Pablo Adanta está con nosotros con su columna política. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo va, Caro, Fede? Te metimos un tema, el que sonó recién, del arreglo de la película de Federico Lupi, donde Rani hacía de del tipo del municipio que venía a poner el agua y lo cagaba, ¿no? Arteche. Tengo varias. Como todo cierre, yo lo he puesto, ¿no? Si me extiendo hablando de esas cosas, se me va la columna. A ver, dale, dale. Seguí, seguí. La verdad que la columna de hoy es una columna centrada en lo que pasó la semana pasada. Y no es casualidad eso. Ahí existe un contexto de calma y de ausencia de eventos políticos que nos permite a nosotros detenernos a reflexionar en cosas que no son tan inmediatas. El otro día, un amigo como Víctor Hugo Morales dijo que que estuvo a punto de poner música a todo el programa porque no tenía de lo que hablar. Entonces, nosotros de lo que sí nos vamos a tratar de dedicar a hablar hoy es el análisis de los tres discursos de la apertura de las sesiones legislativas que sucedió la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación. Que ustedes habrán analizado que fueron tres discursos diferentes, pero con un punto de contacto. Tanto el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y el del gobernador Daniel Scioli. Los tres discursos hicieron énfasis en la idea de la seguridad. Los tres discursos obviamente lo hicieron desde lugares distintos. El discurso de Daniel Scioli fue un discurso dedicado a polarizar y polemizar con la puja política que tiene con el gobierno nacional. Ustedes saben que se viene desarrollando a partir de la cuestión de las listas colectoras o listas de adhesión de Martín Sabatella una disputa feroz entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. El abanderado de la disputa es Horacio Verbisky, que se dedica en sus columnas a criticar ferozmente la política de seguridad del gobernador Scioli y del ministro Casal. Fueron por la cabeza de Casal. Scioli lo frenó porque eso ya significaba una embestida que ponía en cuestión su poder. El discurso de Scioli fue claro, es decir, no hay que hacer más ideología con el tema, hay que poner orden, hay que actuar con el Código Penal en la mano. Discurso ideológico si los hay, ¿no? Exactamente. Y el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, un discurso que demuestra un gobierno consolidado, un gobierno que disfruta y goza de esta situación de calma y de debilidad de la oposición, que mantiene la iniciativa política. Ustedes habrán visto el discurso, un discurso con propuestas, un discurso de repaso de gestión, de iniciativas hacia adelante y obviamente de presentación de una reelección, ¿no? Sí. O sea, un discurso muy centrado en el repaso de su gestión, un discurso que no tuvo el clásico tono polémico que solía tener en otros momentos, aunque sí estuvo presente, pero en otra medida. Estuvo muy centrado en analizar sus logros y en mantener la iniciativa, asignación universal por hijo para mujeres embarazadas a partir de los 3 meses, una nueva ley de adopción, una nueva ley de tierras, un intento del gobierno de mantener su iniciativa y seguir ocupando el flanco de la centroizquierda del espacio político. Así y todo, un dato nuevo en el discurso fue la mención hacia el orden, hacia la calma, hacia el pedir que no se corten más calles, que no hagan paros en los servicios públicos, que no va a ser cómplice de acciones de violencia. Ese fue un mensaje para Pedraza, pero también para Moyano. Eso es, me parece, el dato novedoso de un gobierno que, según algunos análisis, intenta copar otra vez el sector medio del electorado en los grandes centros urbanos donde le fue mal en las últimas elecciones, en Córdoba, en Santa Fe, en la capital federal, y que busca agarrarse de la idea de orden, de calma, basta de cortes, basta de paros y demás. Y el discurso de Macri, un discurso de 20 minutos, sí, un discurso pobrísimo, en el que Macri otra vez se exhibió como el niño molesto, al que no le dan las cosas, el que siempre lo postergan, el que no le dieron la plata, que no puede hacer las obras, que está relegado, centrado obviamente en la cuestión de la seguridad. Y un discurso muy pobre, muy corto, sin argumentos, sin mención a las obras, muy centrado en las quejas y en los reclamos de un gobierno que está construyendo ese suerte de colectivo que va a pasar por la avenida Juan B. Justo, sí, como reconociendo de que no pudo hacer un solo subte. Claro. Total. Entonces, ese es un poco, digamos, los trazos gruesos de estos tres discursos en los que me parece el dato más novedoso que tenemos que seguir cómo evoluciona en los últimos meses, y que el diario Clarín capciosamente preguntaba: ¿esta idea de calma y de orden vale también para los grupos kirchneristas, que también cortan rutas, que también cortan calles, que también hacen paros? Tenemos que seguir cómo evoluciona ese dato, si, digamos, se va hacia un curso más moderado del gobierno, en el sentido, digamos, moderado en torno a la relación con la protesta social, si se va hacia, si es solamente un discurso de campaña, si va a tener el signo del futuro gobierno. Tenemos que tratar de ver de qué se trata. Desde mi punto de vista, sigue siendo similar. El proyecto kirchnerista es el proyecto de hacer de Argentina una Suiza. Un país ordenado, serio, que dé conquistas y beneficios sociales dentro de un marco de estabilización capitalista. Total. Paulito, una columna clarísima para este martes de feriado. Nos encontramos el martes que viene, ¿te parece? Dale, con mucho gusto. Pablo Anta, in the house.